en Guatemala. En este país se registran más de 500 femicidios en el 2012. La mayoría de estos asesinatos se dan en contextos armados. Este país ha realizado esfuerzos para que las muertes por condición de género no queden impunes. El detalle de estas cifras nos los trae Luis Ovalle. Adelante, compañero. La Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio informó que 512 femicidios han ocurrido entre el 1 de enero y el 16 de octubre de 2012 a nivel nacional en Guatemala. La mayoría de víctimas han muerto en contextos armados. De acuerdo con la información electrónica, las organizaciones de mujeres mostraron su preocupación porque 68 de los casos permanecen sin ser esclarecidos, es decir, que las autoridades aún desconocen el contexto en el que ocurrieron. Los datos de la citada Comisión Presidencial destacan que 359 mujeres murieron en contextos armados, mientras que otras 41 por asfixia. En 28 ocasiones las mujeres fueron golpeadas hasta muerte y otros 11 cuerpos aparecieron desmembrados. El Departamento de Guatemala es el que presenta el índice más alto de femicidios, al reportar 204 hechos. La zona 18 de la ciudad capital se perfila como la más violenta al registrar 30 casos, señaló la comisión. Escuintla, Chiquimula e Izabal son otros de los departamentos que registraron un elevado número de víctimas asesinadas por razones asociadas a su género, concluye la información de la Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio. Las autoridades guatemaltecas recibieron recientemente encomios de otros países por el trabajo que han realizado en materia de fortalecimiento a la institucionalidad que aborda este fenómeno. La creación de la Comisión y de la Fuerza de Tarea contra el Femicidio, adscrita al Ministerio de Gobernación, fueron las más destacadas. La creación de los juzgados y los tribunales especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer también fueron mencionados como avances en materia de combate a la impunidad en casos de muertes violentas de mujeres. Los encomios fueron realizados al menos por 20 países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el reciente examen periódico universal, un mecanismo de ese organismo que evaluó la situación de los derechos humanos en Guatemala. Aunque las naciones elogiaron el trabajo y el avance de las autoridades, les recomendaron que intensifiquen las políticas que acaben con la impunidad en ese tipo de casos, que es del 98% según datos de la Comisión Internacional para el Combate a la Impunidad en Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.